bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas. Seguimos todavía aún con el parche del ojo en el hocico, en medio de esta peste de la segunda década de este milenio. Con guión de terror, has sobado los botones de tu radiola o las teclas de tu ordenador hasta toparte con la señal de este, el más reciente atracón sónico neurobélico chingüengüenchón de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 342, desde la peste hasta sacar la voz. Abrimos cual caja de Pandora el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos informa de un festín añejado que se llevó a cabo hace 35 años en el desierto de Mojave, liderado por Sonic Youth y acompañado por bandas como The Minutemen, Meat Puppets, Instruz, Neubauten, Red Cross y otras bandas más, en formato documental titulado Desolation Center, que se estrenará pronto en Apple TV. Y mientras eso sucede, haremos hambrita con un sabroso corte de la juventud sónica, el tema 100% de su álbum Dirty, solo que en esta ocasión en las garras de la banda Mantar, para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 342, desde la peste hasta sacar la voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. The chick is mine. But all I know is you got no money. But that's got nothing to do with the good job. Can you forgive that boy out? Got to ring me in. Wish you to get to gun in. Go and get revenge. 100% of my. You choose to die. It's hard to believe you took your heart. I thought you'd always go far. But I've been around the world too many times. Tell your man I slime. It got to my head. Goodbye, I am dead. Waste wood rockers. It's time for crime. Oh, llega abriéndose paso a mordidas y lamidas que miden lo que tienen que medir el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, candentemente desde el Cono Sur en la Argentina con la banda Isla Mujeres y su nuevo trabajo discográfico titulado Secreto, el nuevo y esperado disco de la banda que empezó a revelarse el año pasado con dos sencillos de adelanto titulados Yo Me Perderé y Desordenar. Armadas de esas dos nuevas canciones, Isla Mujeres recorrió el sur argentino durante el verano del 2020, subiéndose escenarios de Bariloche, San Martín de los Andes, El Bolsón y cerrando la gira en el Festilago de Villa de Langostura. De regreso en La Plata, terminaron las grabaciones de Secreto y en medio de las suspensiones de shows en vivo por el aislamiento social, la banda se concentró en finalizar la postproducción del disco. El resultado, 10 canciones que desde la canción pop transitan estilos como la electrónica, el ambient, el post-jazz y el rap. De ahí suena baquetonamente el tema Comiéndonos. Para hacerte rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeiro Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 342 desde la peste hasta sacar la voz por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Clectomeiro. Somos Isla Mujeres de Argentina y queremos compartir con ustedes nuestra música. Un abrazo grande, saludos. Bye.

Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte la reseña de El perfume melancólico de Jason Isbell, seguida de su tema Saint Peter's Autograph, para hacerte rico acá con el ritual de lo virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 342, desde la peste hasta sacar la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Etiquetado por algunos como el compositor de los compositores y nombrado de boca en boca como uno de los mejores musicólogos del mundo, Jason Isbell, aborigen de aquella Alabama reticente al cambio, regresa con su grupo The 400 Unit para forjar su nuevo álbum Reunions de este 2020. El LP prorroga un periodo tranquilo para Isbell y su agrupación después de no lanzar absolutamente nada bajo este nombre desde el 2007 y toca por primera vez temas como sus 8 años de sobriedad y sus experiencias como padre de familia. Acercarnos a Reunions es abrir el sarcófago de What Have I Done to Help. La canción refleja un sonido más clásico de Isbell con un bofetón de buen gusto a tus mejillas ralas. Ciñe su voz exquisitamente bien, como me parece que pasa a menudo en el caso de las voces verdaderamente auténticas. Entre los coros del gran David Crosby y el violín de su esposa Amanda Shires, el músico acude a la tristeza y parece responder a preguntas retóricas con dilatados ecos, ya que las letras encajan muy bien entre sus progresiones de perfume melancólico y acordes de entrepierna. Sin embargo, a lo largo de pistas como Overseas, Isbell ha adoptado el hábito tenuemente molesto de incluir solos de guitarra algo persistentes que dejan una imagen mental de Noel Gallagher, con una Tejana Stetson carente de consistencia que pone en riesgo la belleza del álbum. A pesar de todo, el clímax desgarrador del disco se encuentra en el tema Saint Peter's Autograph. Con las guitarras enfriándose momentáneamente, estamos ante una de las mejores composiciones escritas hasta la fecha por el nacido en 1979, una canción de amor con suaves referencias religiosas. Reunions podría convertirse en un clásico de nuestros tiempos. El poder poético y la finura musical de Jason Isbell and the 400 Unit está en su mejor forma y lo demuestra con esta colección de tracks sin grietas. Reseña de Mixer López, originalmente publicada por el portal de Nexos. What do I do to make you smile? Been hurting for a while. What can I do to make you laugh? Get St. Peter's autograph. What's that distance in your eye? Has your faith been compromised? What can I do to help you sleep? I work hard and work for cheap. Sometimes it's nothing but the way you're wired, and that's not your fault. We're all struggling with the world on fire and the fear we're taught. Now you've lost another friend who couldn't stay to see the end. He had somewhere else to be. cut him down and burn the tree. There's no shelter from the rain, and I can't comprehend your pain. But I got arms and I got ears, and I will always be right here. Sometimes it's nothing but the way you were raised, and that could have been worse. I see you suffering through the best of days, and still you put me first. What do I do to let you know that I'm not haunted by his ghost? Let him dance around our room, let him smell of your perfume. Share your best, remember when. If he comes through here again, maybe he can make you laugh. Bring St. Peter's autograph. Queridísimas cabras y estimadísimos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. En esta ocasión les presento una agrupación musical, un espacio de convivencia y de promoción del buen espíritu, un colectivo musical creado en 2013 en el mismísimo monstruo Ciudad de México, para provocar tonos de conciencia a integrantes e inquilinos de este vasto y pletórico cosmos interesado en el porvenir y supervivencia de esta misteriosa existencia a través de música, baile y risa. Ellos son Los Inquilinos. Luis D, Rubén M, Luis M, Jesús G, Javier PG y Rogelio RC nos transportan con su muy buen humor a través del rock, del reggae, del hip hop, de música electrónica y demás, en estos tiempos pre, pro y post pandémicos. Y en sus brazos los dejo, saludos y luego, aunque sean ya muy buenas tardes. Saludos al Chipotle en el rincón del Chipotle por Eclectum Mirrorland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7. Aquí Javier de Los Inquilinos, les presentamos esta bella melodía titulada Paseo en Bici. Para estos tiempos hay que pensar en movernos en bici, lo dice la ONU, lo dice Gatell, lo dice el PG, la OMS, todos. Nos va a ayudar mucho la salud, la energía, el humor. Y pues por ahí chequen nuestras redes sociales, arroba losinquilinos343, Twitter, Instagram y Facebook. Ahí andamos cotorreando, promoviendo el uso de la bici. Chequen nuestro video en YouTube, Paseo en Bici. Muchas gracias por el espacio y pues a adaptarnos y seguir rockeando, ¿no? Esto sigue, esto no se acaba hasta que se acaba. Saludos. Ando en bicicleta, desde la Condesa hasta Ciudad Neza. Voy por avenidas y cruzo los ejes, llego a Indios Verdes, por todo Insurgentes. Paso por la Meche, Circunvalación, Colonia Doctores, Metro Revolución. Reforma está cerrada, hay manifestación, pero no tengo un lío, mi bici es un avión. caminos sobre los barrios del antiguo valle. Mira a los danzantes haciendo rituales. Veo a los chamacos jugando en los parques. Viajo por los aires en mi águila negra, por Iztapalapa o por las Contreras, Avenida Tláhuac, Cerro de la Estrella, Eje 3 Oriente, sigo por Tasqueña. Llevo con mi impulso a la colonia Jusco, Tianguis de la Bola, estos son mis rumbos. Pueblo de los Reyes, Estación Huinculco y por Coyoacán salgo a Churubusco, Circuito, Viaducto y Melchor Ocampo, Carranza, Madero y Miguel Hidalgo. Me lanzo de Polanco, voy para Cuemanco, por el periférico hasta la Iztacalco, Tlatelolco al Zócalo, patrimonio histórico, Plaza Garibaldi, lugar muy folclórico, la Guerrera Obrera, yo ando donde quiera, porque con mi cleta no existen fronteras. Vuelo por los barrios del antiguo valle, ando entre los baches, retros y ambulantes. Compro por los barrios del antiguo valle, venden entre ciclos, alcoholes y tamales. Vago por los barrios del antiguo valle, tienden artesanos, piedras y collares. Vuelo sobre los barrios del antiguo valle, voy con los plomeros, maestros y chalanes. Paso por los barrios del antiguo valle, tenis y zapatos cuelgan de los cables. Ruendo por los barrios del antiguo valle, taxis, mami, vans, metándote la madre. Soy caballero andante, mi bici rocinante, mantengo el equilibrio siempre para adelante. Venciendo los semáforos no paro ni un instante, sigo mi trayectoria, velocidad constante. Como una trajinera, navego por canales, libre me desplazo sin contaminantes. Fluyo por el tráfico, traigo reflejantes y en la nube de humo, relámpago deslumbrante. Vuelo sobre los barrios del antiguo valle, veo la belleza por todas sus calles. Cruzando los barrios del antiguo valle, mezclan sonideros, cumbia en los bailes. Vuelo por los barrios del antiguo valle, fuman los pachecos, sembrando tomates. Sonando en los barrios del antiguo valle, ya están los inquilinos roqueando en tu chante. Vuelo sobre los barrios del antiguo valle, micros y camiones llenos de pasaje. Volando en los barrios del antiguo valle, rastas en monociclos haciendo malabares. Vendiendo en los barrios del antiguo valle, tacos de canasta de la Buenos Aires. Soñando en los barrios del antiguo valle, ahí va mi carnal. Y que paz descanse, y que paz descanse, y que en su bici descanse. En los lanzamientos rabiosos de Eclecto Meroland y Juguete Rabioso traemos el nuevo sencillo del cantautor argentino Hernán Larrazábal. Junto al músico platense y productor artístico Darío Griguera, el tema en cuestión se titula Perros Salvajes, cuyo coro retumba desolador al final diciendo "y nos despedimos mal". Escuchamos entonces a Hernán Larrazábal a continuación para hacerte rico acá con el ritual de lo virtual de Eclecto Meroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 342, desde la peste hasta sacar la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas, soy Hernán Larrazábal desde Argentina y quiero compartirles el estreno de mi nueva canción, Perros Salvajes, grabada a la distancia y desde nuestras casas con el músico y productor artístico Darío Griguera, acá por Eclecto Meroland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Abrazos y saludos. No. quiero imaginarlo antes de cantar. Y me veo arriesgando mis pasos inquietos de atar ese miedo. En la noche me detiene cuando quiero caminar y nos despedimos mal y nos perdonamos mal. Bajamos la mirada y ya, sin voltear hacia atrás, nunca más ese final. Tan pronto pude, busqué un nuevo rumbo, uno que ayude a poder olvidar. Compré pinceles y un rojo profundo, verdes, azules y un blanco letal. Pinté dragones con lenguas de fuego que incendiaban barcos dueños de alta mar. Quise evadirme en un juego nocturno, quise imaginarlo antes de cantar. Y me veo arriesgando mis pasos inquietos de atar ese miedo. En la noche me detiene cuando quiero caminar y nos despedimos mal y nos perdonamos mal. Bajamos la mirada ya, sin voltear hacia atrás, nunca más es el final. Despedimos mal y nos perdonamos mal y nos despedimos mal y nos perdonamos mal. Bajamos la mirada y ya, sin voltear hacia atrás, nunca más es el final. Se viene por ahí una película biográfica de Lemmy Kilmister, el legendario cantante de Motorhead. Una de las leyendas más grandes del rock de todos los tiempos tendrá un homenaje en forma de cine, ya que habrá una película titulada simplemente Lemmy, y que será dirigida por Greg Oliver, quien anteriormente dirigió el documental del 2010 del mismo nombre, Lemmy, por lo cual se puede esperar un buen augurio, ya que ese ha sido uno de los mejores documentales que hemos visto del icónico cantante que también fuera aprobado por él mismo. Lemmy entrará en producción el próximo año, con VMI presentando la película en el mercado virtual de Cannes. Seguirá la vida de Kilmister creciendo en los barrios de Stoke-on-Trent, convirtiéndose en un roadie para Jimi Hendrix, y continúa al llegar a ser miembro de la banda de rock psicodélico Hawkwind antes de formar Motorhead. El manager de Motorhead, Todd Singerman y Stefan Chirassi, serán los productores ejecutivos. La producción probablemente comenzará a principios del 2021, dependiendo de las restricciones y cómo esté la situación mundial respecto a la pandemia. Es una historia de inmensa importancia cultural, añadieron Chirassi y Singerman. Si los últimos 5 años de su ausencia nos han enseñado algo, es que fue más único de lo que nadie podría haber conocido, porque nadie toca la calidad y pura libertad del hombre. Greg es una parte muy confiable de nuestro círculo y estamos encantados de ver que esta película se haga realidad. A continuación, Motorhead con algo que no se escucha todos los días, el tema Breaking the Law de la banda Judas Priest, para hacerte rico acá con el ritual de lo virtual de Clecto Mirlan Paranoias para Pelotones y Juguete Rabioso, edición 342, desde la peste hasta sacar la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Causa de un virus mortal que afecta a los animales y contagia a los seres humanos, el mundo se ha convertido en un lugar gris, escéptico e inhóspito, y la sociedad se divide entre aquellos que comen y aquellos que son comidos. No se trata de la nota más reciente emanada desde la oficina oval, ocupada por el anaranjado inquilino. Tampoco es un comentario senil mañanero desde Palacio Nacional, se trata de Cadáver Exquisito, título de la novela con la cual Agustina Basterrica de Buenos Aires, que ganó el premio Clarín Novela 2017, es también el nombre de un famoso juego con que los sobrinos del protagonista se entretienen cuando éste va a visitarlos. El juego, inventado en 1925 por los surrealistas, consiste en que cada uno de los participantes anote en un papel una palabra o una frase. A continuación, se pliega la hoja y se oculta lo escrito para que el siguiente participante escriba lo propio sin conocimiento alguno de lo precedente. Al final, se lee el texto completo de lo aportado por cada integrante del grupo. Nicolás Calas, poeta y crítico greco-estadounidense, sostenía que un cadáver exquisito revelaba la realidad inconsciente del grupo que lo ha creado, los aspectos no verbalizados de la angustia y el deseo de sus miembros. Precisamente en eso abreva Cadáver Exquisito. Hay una verbalización incisiva e impiadosa de lo que sucede en la sociedad a la que pertenece el personaje principal. En este nuevo orden social que impera en todo el mundo ante la ausencia de carne animal, se ha vuelto lícita la cría de seres humanos para su posterior consumo. El canibalismo permite comprar a estos seres para comerlos o incluso criarlos para su ingesta. Sin embargo, está absolutamente prohibido relacionarse con ellos de cualquier otra forma. La autora deja en claro desde un comienzo que no está dispuesta a encubrir. No hay eufemismos en Cadáver Exquisito. Toda la novela está relatada con un lenguaje punzante que interpela en todos los planos. Si es intolerable que matemos seres humanos para comerlos, por qué está culturalmente aceptado que los animales deban soportar torturas y abusos que retuercen las tripas de solo leerlos para que nos alimentemos. La interrogante reverbera todo el tiempo entre líneas, aunque no se lo plantea de manera explícita. Todas esas descripciones siniestras son tolerables porque Basterrica administra con sabiduría la información que se centra en el protagonista y sus circunstancias. Una cautivante distopía que invita a descender a un infierno en donde se enfrentan las angustias con los deseos y sobre todo con un irreprimible instinto de supervivencia. Cadáver exquisito de Agustina Basterrica para repensar nuestra realidad en estos días extraños. A continuación, Juanita y los Feos, extinta banda madrileña, que se transformó en lo que ahora se conoce como Rata Negra, nos ponen en contexto distópico con su tema Revolución Caníbal. Para hacerte rico acá con el ritual de lo virtual de Clectomirlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 342, desde la peste hasta sacar la voz. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El corazón humano late aproximadamente 3,000 millones de veces durante su vida, una vida generalmente compartida por los medios de transporte del corazón. Una vez que deje de funcionar, es sayonara, tanto para el corazón como para el humano. Algunos creen que el número de latidos es una asignación. La contracción trimestral del corazón que dispara una luz roja intermitente sobre la puerta marcaba cómo salir del reino terrenal. Si la hipótesis es correcta, entonces aquellos con el hábito de enamorarse y experimentar el arco parabólico de la actividad cardíaca de esa condición pueden existir en este plano por un lapso más corto que los cínicos, no románticos, cuyos corazones endurecidos mantienen un pulso constante y no estimulado. Pero en 3.000 millones de latidos del corazón, los Sun Charms navegan en la dirección opuesta. El amor le da a sus seguidores más latidos, ya sea expandiendo la capacidad del órgano o combinando los latidos de los socios y agregando los latidos de cualquier descendencia que resulte de la unión. Mientras dure el amor, el corazón proporcionará el latido de respaldo en un bucle infinito. The Sun Charms son Marcus Palmer en la voz, Matt Neal en la guitarra, John Malone en la guitarra también, Richard Fornell en el bajo y Chris Ridley en la batería. Con sede en Sheffield, Reino Unido, la banda ha estado haciendo música desde 1990. 3 Billion Heartbeats aparece en Shiny Happy Fanzine número 4, compilación de Fall Rainfall, que puedes localizar y adquirir en Bandcamp. Suenan a continuación esos 3 billones de latidos para hacerte rico acá con el ritual de lo virtual de Clecto Mirlan, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 342, desde la peste hasta sacar la voz, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos The Sun Charms, Yeti Invitamus, Escuchar Nuestra, Música en Ekalek Tamiraland por Politica, your rock and roll radio, 106.7. Saludos. Yeah. Y ahora los pelones piratones. Paranoias. Me da miedo entrar en Twitter. Hay una persona que se ceba con mi grupo. Y no sé si contestarle. Me toca los huevos, pero si es el internet. Puta de